aquí contigo. No me claves tus palabras, abandonas al temor. Que la vida pasa pronto y no hay que sufrir sin razón. Yo vivo por tu amor y seguiré luchando con la fuerza que siempre me das. Yo vivo por tu amor que sigue alumbrando dentro de mi ser lleno de pasión. Yo vivo por tu amor. Hay refugio de la vida que se va. ¿Por qué no volvernos locos? Sentir, vivir la noche poco a poco. Si de pronto pierdo todo y mi mundo llega al fin, me levantaré por ti y lo haré todo de nuevo. Porque sé que estarás junto a mí. Yo vivo por tu amor y seguiré luchando con la fuerza que siempre me das. Yo vivo por tu amor que sigue alumbrando dentro de mi ser lleno de pasión. Yo vivo por tu amor. Nadie puede parar el reloj. Sigue tan vivo el latido de mi corazón. Yo vivo por tu amor que sigue alumbrando dentro de mí.